Sí, Humberto Ortega, en la Okay. epopeya de la insurrección, refiere de un momento de Radio Sandino. Dice que se tiene un transmisor viejo de muy poco alcance y un transmisor posterior con muy buen alcance. Él no hace ninguna referencia a Radio Noticias. Queremos entrevistar a Humberto. Ajá. Ahí no hace ninguna referencia. Sin embargo, sí hay múltiples elementos para tener claro que hubo una relación entre Radio Noticias y Radio Sandino. Eso está muy claro. Lo que no está claro es si se dio, de qué manera se dio. Y queremos recabar también lo concreto, ¿verdad? ¿Era una retransmisión de Radio Sandino a partir de los cassettes? ¿O eran notas que se pasaban, que elaboraban los sandinistas Y que se pasaban por Radio y que Noticias. se pasaban por Radio Noticias? Esa parte no la Esa tenemos parte clara. no tengo idea. Incluso, por ejemplo, Vaca Narvaja dice que Radio Noticias se convirtió en Radio Sandino. Ah, una vez que lo trasladaron allá. No. Ah, no, aquí Estando no. acá, estando Aquí acá. no me pareció. Incluso yo te digo, yo escuchaba Radio Noticias cuando no estaba ahí en los estudios. Y me parecía que todo estaba más centrado hacia El Salvador. Pero eso es posiblemente después del 19 Cuando de estaba julio. la RN ya. Claro, sí, eso es posterior. Porque está claro que Radio Noticias juega un papel en esa fase final de la insurrección en Nicaragua. Sí. Ahí juega un papel. Sí. Sí. Sí juega un papel, incluso, digamos, sobre Radio Sandino. Lo que pasa es que aquí se confunden. Se confunde Radio Sandino con Radio Noticias. La gente habla y varias personas lo dicen, el papel que cumple Radio Sandino. Pero la duda nuestra es esa, ¿fue Radio Sandino o fue Radio Noticias transmitiendo? Te voy a aportar un dato que estoy recordando. Álvaro Montero me pide que vaya a ver un transmisor que iba a hacer, pero nunca se concreta la diligencia. Ajá. Y una vez que encuentro a Álvaro, le digo, oye, ¿qué pasó con el transmisor? No, al final se usó otro equipo que ya estaba, etcétera, etcétera. Ah, ok. No, lo que sí está claro es que Radio Sandino transmitía desde Costa Rica. Eso está claro y lo confirman abiertamente en dos libros diferentes. Por un lado, Ernesto Cardenal y Ajá. por otro lado, ¿Y dicen Ramírez. dónde estaba? No dicen el transmisor, dicen que se transmitía desde la casa de Tito Castillo en Escazú. Okay. Por otro lado, hay gente que ha dicho que la antena estaba en la finca de Figueres, en Sí. Ochomongo. Esa es parte de la versión que tenemos. Eso también me escuché yo. Sí. Pero queremos corroborarlo. No, yo no tengo ningún Ando de. conocimiento real. Plutarco me dijo que quien estaba aquí destacada era Mónica Valtodano. Me logré comunicarme con Mónica Valtodano, me dice que no. Me dice que Mincho Marenco conseguí una dirección, le escribí, pero no me respondió. Ando detrás de una dirección de Mincho Marenco y conseguí la dirección de la primera dama, ¿verdad? O la vicepresidenta. No le he escrito, le voy a escribir a ver si responde, porque está claro, ella estaba destacada aquí, en Radio Sandino. Eso sí está claro. Entonces, estamos tratando de reconstruir esa parte. Y Claro, como te digo, claro. es un poco historia, pero también que queden claros de los papeles que cumplieron diferentes personas y diferentes organizaciones en todo este proceso, ¿verdad? Sí. Y poner a los pseudo protagonistas en el lugar que ocuparon. Sí, que no, bueno, hay una de las cosas que yo a mí me sorprende es la vanidad humana. Y yo digo, pero ¿para qué? Si lo hiciste bien y si no lo hiciste, nadie te va a decir que por qué no lo hiciste. O sea, pero ese afán de protagonismo que lo ves en todo, desde el sencillo selfie que se manda la gente común y corriente hasta los libros que escriben autobiográficos. Qué interesante, ¿eh? ¿Habrá algo que se nos escape? ¿Algo que te haya provocado algún recuerdo de lo que hemos conversado? No, es lo que. Fíjate que a raíz de la conversación contigo es que he ido recordando ciertos detalles que estaban ya desvaídos en el tiempo. Claro. Sí. No, ese ha sido el proceso. Incluso vieras qué interesante lo que se refiere a la transmisión el asesinato de Romero. Varias personas me aseguraron que ellos habían oído, incluso que ellos estaban en ese momento a cargo de la transmisión, el asesinato de Romero. Que lo humilía cuando lo mata, que Radio Noticias lo estaba transmitiendo. Y con este Carlos Rodríguez empezamos a sacar cuentas. Yo me acordaba que era un lunes, pero yo no había sumado, ¿verdad? Dos más dos, no había sumado. Y las humilías que se transmitían en vivo eran los domingos. Y la humilía, que es la que, no digamos provoca, obviamente eso ya estaba planeado, pero que seguro provoca el ejecútese, es cuando llama la desobediencia al ejército y a los policías, y lo asesinan el día siguiente. Y hubo dos personas que me habían asegurado, sí, Rafa y Peña, los dos me habían asegurado. Yo estaba a cargo, ese domingo fue, lo recordaba como el elemento más impactante de su paso por Radio Noticias. Claro, claro. Cuando Juan Carlos Cruz me repite lo mismo, y yo le digo, ¿es un recuerdo o es un recuerdo construido? Entonces le doy estos datos que te acabo de dar. Es que entró en crisis porque se dio cuenta que no era cierto. Y esto le ha venido pasando a toda la gente que vamos pero a... Pero sí funciona así la mente. Claro, así funciona. Sí. Incluso ya pudimos tener precisión. Radio Noticias transmitió en diferido el momento del asesinato porque se grabó, pero no lo grabó Radio Noticias. Alguien grababa la homilía en ese momento. Y efectivamente, tenemos el audio. Tenemos esos 3 minutos finales donde él está dando su homilía y donde siguen los balazos y los gritos en la iglesia. Ese audio lo conseguimos. Mira. Pero eso es muy interesante. Entonces, en esta conversación en la que estamos, se va dando este tipo de situaciones, ¿verdad? Que de pronto algo te recuerda, pero de pronto tampoco puedes tener certeza si eso fue así. O sea, el recuerdo que yo construí. Claro, es como cuando uno mira de lejos, no puedes saber qué es lo que estás viendo, está más allá o más acá. Eso pasa con el tiempo. No recordás si eso era antes o después. Y mientras más lejos, menos la percepción. Para situarnos en otro plano, en otro momento más bien, Emilio Piedra publicó una... No sé si es un artículo escrito por él, me parece que así es. Es decir, yo el artículo lo tengo, donde dice que Luis Arenas es el vínculo entre Radio Noticias y el FMLN. Fue, incluso yo no recuerdo haber oído eso ni siquiera en aquel tiempo, sino hasta hace poco que estoy recabando. ¿Eso fue utilizado de alguna manera en todo el proceso del 82? No. Tal vez en el proceso policial de investigación. Sí, pero se te preguntó. A mí no me preguntaron nunca nada de eso. Nada, nada. No. Sí, porque eso fue una inquietud que me surgió precisamente a raíz de lo que dice Emilio Piedra. Porque Emilio Piedra estaba definitivamente tras Radio Noticias, ¿verdad? Él fue quien empieza la campaña en contra. Por cierto, de eso no hemos hablado. ¿Recordás de la campaña? Claro. ¿Qué recordás? Que recuerdo que empieza obviamente esto está gestado en el Departamento de Estado, obviamente, ¿ya? Empiezan a haber un unísono de todo el aparato, más aún que el que existía, de todo el aparato noticioso o informativo de Costa Rica. Eso se percibía. En una entrevista que le hacen al periodista Pelón Viejo, ¿cómo se llama? Fournier. Él reconoce que todos los lunes desayunaban todos los directores de medios de comunicación en el USIS, en el United States Information Service. Entonces, yo lo vi como eso, como una concertación. Dijo, bueno, ahora a unir filas. ¿Y quién no está aquí? Hay que sacar a Radio Noticias. Porque era un proyecto del Departamento de Estado. Ese unísono, ese coro. Eso es lo que yo vi en ese momento. Eso es lo que yo percibí. Y de ahí empezó ya una campaña fuerte en contra de... de Radio Vos Noticias. asociás, porque yo recuerdo esas declaraciones, pero no las ubico en el tiempo, no las ubico necesariamente relacionadas con Radio Noticias. Estaba Monje. Pero sí en el contexto de la época, ¿no? Entonces es posterior. Todo el... Monje posterior, sí. Sí, esto más bien no, es... No, pero el... esto lo reconoce Fournier sí, lo en aquella época. Sí, no quiere decir... eso debe haber sido como en el 82, 83. Ya. ¿Verdad? Que es cuando se da todavía el... Bueno, por un lado están las acciones nuestras, toda la represión que se desata, luego los dos procesos posteriores en el 82. Es en ese contexto donde yo recuerdo las declaraciones de Rodrigo Fournier. Ah, ¿tú las escuchaste? Sí, las escuché. Ajá. Sí, yo las recuerdo, pero te digo, no las lograba precisar. Sí, impactante decir, ¿cómo es posible? O sea, sí, que se reconozca públicamente. Sí. Nos están dando línea y además nos reúnen. Sí, fueron los dos elementos claves que el tipo dio. Sin embargo, fíjate que en los documentos desclasificados, bueno, por ley en Estados Unidos, todos los documentos después de 30 años son públicos. Sí. Y el ser públicos los coloca en Internet. Y me parece que ya agoté la búsqueda y tengo referencias de Radio Noticias del Departamento de Estado, pero no he encontrado nada en esa línea. ¿Verdad? Más bien es posible que no sea el Departamento de Estado propiamente ejecutándolo, sino ya la... Ah, no, claro. O sea, hay que tomar en cuenta de que Costa Rica es un protectorado. O sea, no es... Aquí hay suficientes esbirros como para hacer lo que sea. Para ejecutarlo sin que se tenga que emanar una orden directa. Yo creo que incluso proponen. Uh-huh. Sí, esa es mi percepción. Sí, luego el Costa Rica Libre juega un papel también. Sin duda. Pero también eso está tremendamente unido a las políticas de ese momento del Departamento de Estado. Sí, claro. Y lo otro interesante, que de eso no habíamos hablado, es... el vínculo dictadura argentina y la contra. Incluso hay un autor que plantea que la acción contra Radio Noticias por parte de los contras es el nacimiento de la contra, el nacimiento orgánico de la contra, porque es la primera acción organizada de los contras que en ese momento no tienen organicidad todavía. Uh-huh. Entonces, entonces se da esa primera acción. O sea, como el primer trabajito que le encargan. Exactamente. Después el Departamento de Estado dice, ah, mira, estos funcionan. Entonces le vamos a encargar un trabajo más grande. Por otro lado, está el dato, que aparece en varios documentos, de que la dictadura argentina destinó $500,000 para la destrucción de Radio Noticias. Wow. Entonces ahí vamos armando, tenemos casi todas las piezas del rompecabezas. Mira tú. Buenísimo. Espero que me cuentes o que... No, bueno, ya te estoy contando mucho. Es una primicia lo que te estoy dando. Sí, realmente, claro. Sí, hay muchas cosas, muchas cosas que hemos ido recabando en este periodo de un año más o menos lo que tenemos de estar trabajando. Y tenemos muchísima información.